ya no te tengo más. Si me dejaste de soñar, acaba y dime la verdad, que no puedo continuar, que ya no vivo. Si me dejaste de buscar, por favor dame una señal, que no me quieres, que ya no regresarás. Si me dejaste y ya no hay más, acaba, no lo pienses más, que no puedo continuar, que ya no vivo. Cada vez que lloro y no consigo levantar, tú vuelves, y vuelves, vuelve ya. Oh, ay, amor, si tú pudieras regresar alguna vez, lloro y no consigo leer.